vida. Qué lindo que es vivir en paz, pensando que la gente es buena. Qué lindo es recibir y dar. Amigos tener a montones, al viento poderle cantar. No canta quien tiene problemas, se canta por felicidad. Qué fea es la palabra guerra, qué linda es la palabra paz. Yo quiero ver a mis hermanos, al viento le puedan cantar. Qué lindo que es vivir la vida, qué lindo que es vivir en paz, pensando que la gente es buena. Qué lindo es recibir y dar. Amigos tener a montones, al viento poderle cantar. No canta quien tiene problemas, se canta por felicidad.